Seguimos en el primer programa del Ágora con la visita de Carlos Ferrari, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Delegación Bahía Blanca. Carlos, buenas tardes y muchas gracias por visitar los estudios de Radio Universidad para conversar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Y ante todo, felicitaciones, el mejor de los augurios, desde ya que descontamos que va a ser un éxito. Muchísimas gracias. El nuevo gracias. Programa, y más en una radio como esta, que es de la Universidad Pública. Esto es fundamental. Me parece importantísimo los tiempos que se viven, en los nuevos tiempos que nos toca vivir. Muchas gracias por tus palabras, Carlos. Te hago la primera pregunta. A mediados de enero de este año, APYME realizó un relevamiento que señalaba que unos 100 comercios cesaron su actividad sobre el final del año que pasó, especialmente tras las fiestas. Desde tu experiencia en la actividad gremial empresarial, ¿a qué se debe esto? Bueno, este fue un relevamiento que hicimos en los meses de noviembre a enero enero de este año, en la que contabilizamos el cierre de 100 comercios locales en Bahía Blanca. Lógicamente que este resumen que hemos hecho de cierre de comercios va en aumento mes a mes, día a día, cada 24 horas. ¿A qué se debe? Los factores, primero que nada, la política económica implementada por el actual gobierno de Cambiemos que preside Mauricio Macri. ¿Qué quiero decir con todo esto? Una política, contrariamente, con un fuerte desempleo que se viene generando día a día, una fuerte caída en el consumo del mercado interno, una inflación totalmente desbordada. Cerramos el 2018 con el 48% y la proyectada para el año 2019 es del 51,3-52%, que en los países centrales capitalistas, cuando supera el 50%, es hiperinflación. La apertura indiscriminada de la importación, bueno, tiene que ver, todo esto tiene enormemente que ver, digo, los jubilados con una jubilación mínima paupérrima, que fue, la verdad que fue totalmente aplastada por la terrible inflación, 250% los aumentos en medicamentos y 550% en los medicamentos coronarios para los jubilados. Y todo esto, en este universo, el caso de jubilados, que son 8 millones, afecta también enormemente al consumo del mercado interno. Pero esto no es por error o por omisión. Esto es un modelo económico proyectado por el gobierno nacional, ¿sí?, que es para proyectar un país con 10, para 10 o 12 millones de habitantes. No es un error, es un éxito, más allá de que tenga un sentido antipopular, digamos. No, es un éxito del gobierno de Cambiemos, es el proyecto de ellos. Yo recuerdo, en el año 76, cuando él es ministro de Economía de la dictadura cívico-militar, el doctor Alfredo Martínez de Hoz, fallecido, hablaba de tener un país agroexportador, que se podía manejar con 1000 familias. Hoy el presidente, trasladándolo 40 y pico de años después, habla del gran supermercado en la Argentina. ¿Sí? Tiene que ver con esta línea de pensamiento, porque cuando hablamos de supermercado significa de la actividad mercantil, de la venta de productos. No significa de la industrialización del país, del valor agregado, de generar la producción nacional, la industria nacional. Hoy el comercio, como la industria nacional y el comercio local, sufre un industricidio. El comercio va a pique. Ya llevan 3.500 los comercios cerrados en estos últimos meses a nivel nacional. Por día cierran 35 pymes. Los tarifazos, por ejemplo, es uno de ellos, los alquileres, los tarifazos, que son confiscatorios. Las tarifas públicas en la energía eléctrica, como el agua y la luz, que es algo de derecho universal de cada ciudadano para mantener las industrias, que los países centrales capitalistas son subsidiados acá con la versión de que hay que cada uno se tiene que hacer cargo, que ahora hay que sufrir, que más adelante vamos a estar mejor no sé cuándo. Digo palabras del propio presidente, seguro, en la entrevista con el periodista Majul o en la apertura de las sesiones extraordinarias el 1 de marzo en el Congreso Nacional, lo mismo la gobernadora Vidal y lo mismo acá el intendente Héctor Gay cuando habló las aperturas acá en el Legislativo del Consejo Deliberante, en la cual estamos mal, sufrimos, pero vamos a estar mejor. Esto es una historia que ya la vimos, por eso digo que es un país para pocos. Y el comercio local, en este sentido, no tiene posibilidad. No hay poder adquisitivo, fuerte presión tributaria, la AFIP, que permanentemente está confiscando cuentas, de los empresarios PYME por los atrasos que tiene. Hoy el empresario PYME no es sujeto de crédito. La tasa de interés, que está en el 65%. La más alta del mundo, si no me equivoco. La más alta del mundo. Para cambiar cheques o para cambiar documentos en las cuevas que son usurarias, estamos hablando del 50, 60 y 100%. La refinanciación de tarjeta de crédito más del 100%. Esto torna inviable cualquier proyecto económico. Y esto no es un error. Esto es producto de un modelo. Está planificado. No me quiero ir extendiendo, pero nosotros por eso ahora, para el 4 de abril, estamos cerrando una convocatoria nacional, un movimiento nacional, con las centrales de trabajadores, con la CGT, con la CTA, con los movimientos sociales de la economía solidaria, con las cooperativas, para elevar un petitorio en Capital Federal, en la CABA, en la cual se declare la emergencia para que no cierre ninguna empresa más. La emergencia laboral, la emergencia industrial y de producción. ¿Qué quiere decir esto? Este modelo no resiste. Pedimos realmente un cambio de modelo. Un cambio rotundo del modelo económico. En ese sentido, te interrumpo y te hago una pequeña pregunta antes de que vayamos a la tanda. ¿Cuál fue el recibimiento del gobierno municipal de este informe que presentaron? ¿Acusaron recibo de alguna manera de la situación de la que ustedes dan cuenta? No, esto lo vamos a presentar el próximo 4 de abril. No, me refiero a cuando presentaron en enero el informe con los 100 comercios que cerraron, que tuvo cierto impacto en redes sociales, lo vi también en algunos medios locales. En absoluto, el gobierno se dio por enterado. No, caso omiso. Esto es igual que cuando hablamos del gobierno, que es parte de la sociedad que tenemos para construir el parque de insumos médicos en la localidad de Cabildo, que la municipalidad es socia, porque los terrenos son municipales con un fin determinado, que es de producción nacional, que totalmente el intendente Gay, con todos sus funcionarios, nos dieron la espalda. Claro. Hoy, ese proyecto está en el freezer, esperando un gobierno que atienda esta necesidad, porque el 100% de los insumos médicos se importan. Y nosotros tenemos capacidad y conocimiento y materia gris para fabricarlo acá. Tiene que ver con esto. Y tiene que ver también con las movilizaciones que ocurrieron en enero, especialmente bueno a lo largo y a lo ancho de del país, pero también en Bahía Blanca hubo dos grandes movilizaciones con más de 2.000 personas de las que nos encontrábamos, estuvimos conversando, y tampoco pareció que hubiera una respuesta. Digamos, Bahía Blanca es una ciudad un poco reacia a las concentraciones populares, y en esa ocasión hablamos de más de 2.000 personas que participaron. Un número más que considerable si además se tiene en cuenta que sucedieron en pleno enero, cuando mucha gente está de vacaciones, la atención no suele enfocarse en cuestiones políticas. Para quien le interese seguirlas, que no se haya enterado, nosotros estuvimos en la movilización y cubrimos con una nota y con registro audiovisual en el agora.digital. Y en ese sentido, bueno, APYME, como decíamos, una de las organizaciones que también participó en las movilizaciones en contra de los tarifazos, y lo que tuvo de novedoso de alguna manera fue el caudal de participantes que hubo, porque bueno, también nuevamente nos hemos encontrado en otras marchas, en otros años, en 2016, recuerdo en 2017, pero ahora parece que hubo como un basta de la gente. ¿Cómo analizas ese cambio, Carlos? Yo creo que, primero que nada, reivindico esa actitud cívica de movilizarnos y expresarnos contra los tarifazos, la cual APYME estuvo presente. Reivindico todo tipo de expresión y de movilización popular en defensa de los derechos de los ciudadanos. En el caso nuestro, en defensa de los derechos de la pequeña y mediana empresa. ¿Sí? No ahora, sino desde hace 30 y pico de años, APYME viene pronunciándose porque está en sus estatutos. Porque tenemos proyectos de vida, porque tenemos proyectos de país, que justamente no es este modelo, el modelo neoliberal que se está llevando adelante. ¿Qué pasa ahora? Bueno, yo creo que la gente está en silencio, o, en fin, de alguna forma sin lograr expresar este rechazo, está concretamente sufriendo una situación terrible, porque las tarifas, vuelvo a repetir, para las familias, para las pymes, para el comercio, son impagables porque son confiscatorias. Digamos que es un robo, ¿sí? Porque en el mundo se subsidia. Claro. Y es un derecho universal. Luz, agua y gas. Un país que produce todo. Que ahora estamos exportando gas más barato y acá nos lo cobran más caro. Una locura. ¿Sí? Cuando digo esto, ¿por qué digo esto? Porque va a haber muchas movilizaciones. Ahora en el mes de marzo también va a haber movilizaciones por la memoria, la verdad, la justicia. Y ahora, mañana jueves, Hay otra movilización que se hace a nivel nacional y también en Bahía Blanca, en tribunales, por la defensa de la imparcialidad de la justicia. Y me estoy refiriendo concretamente al juez Alejo Ramos Padilla, que hay una convocatoria nacional por la defensa de una justicia realmente imparcial y equilibrada, para que se respeten los derechos de la justicia y de todos los estamentos de la sociedad, ¿no? En la cual se pretende terminar. Así que, bueno, también nosotros adherimos a todo este tipo de convocatorias y de expresiones, porque tiene que ver con el desarrollo del país para que una pyme pueda tener vida y podamos desarrollarnos. Porque aparte de que a cualquier empresario pyme y comerciante le guste ganar dinero, que es lógico, seguro, y tener rentabilidad, también tenemos un sentido de responsabilidad social empresaria, ¿sí? Y cuando quiero decir esto, digo que es importante el proyecto de país que se va a hacer. Este proyecto de país no es para 44 millones, a lo sumo 12, 13 millones. El resto, las pymes, el comercio, los trabajadores, los jubilados, no tienen sentido de ser en este modelo. En absoluto, porque hay problemas con los docentes, con la educación, no cierran las paritarias, ¿sí? Las grandes empresas hoy, con el programa del PPC, el programa productivo de crisis, muchas se presentan porque está este programa que se facilita, ¿para qué? Primeramente, para ingresar en la no implementada flexibilización laboral y reforma laboral. De hecho, está la reforma laboral. Despido gente, puedo despedir pagando indemnizaciones o no, pago la mitad, pago menos, pago en cuotas o no las pago, y después puedo llegar a tomar personal. Pero el personal que lo tomo está totalmente precarizado. Recientemente el call center que se había inaugurado acá, creo que en el periodo del gobierno anterior, había ocupado 800 personas, que está en la calle Sarmiento. Estamos hablando de Aegis. Bien, no recordaba el nombre. Tenía 120 operarios ahora y están despidiendo a todos con la excusa que creo que se van a ir a Tucumán. Son de exenciones impositivas. Son todas excusas, claro, que lo permite este gobierno, este modelo que es muy permisivo y es lesivo para la sociedad. Y así pasa en todas las cosas. El Estado ausente. Las empresas distribuidoras de energía eléctrica han ganado fortunas, 3.000%, 2.500%, y los contribuyentes, el contribuyente del ciudadano común fue el que sustentó toda esta cuestión de que hoy tiene una pérdida y una afectación de más del 30% en su haber, en su salario o en su poder adquisitivo, que tiene que pagar los insumos cuando antes no era más que el 5%. Está proyectado el aumento de los combustibles, la economía totalmente dolarizada. Todo dolarizado, menos los salarios y menos los ingresos de las pymes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una asimetría que es inviable y es imposible. ¿Puedo citar un ejemplo? Sí, cómo no. Hay una empresa que se llama Mirgor. Esta empresa Mirgor es una empresa que trabaja con las transnacionales, que fue creada recientemente hace uno o dos años, que se dedica a la parte de logística, a la parte de informática y a la parte de tecnología, que la fundó el actual presidente Mauricio Macri. Ajá. El principal accionista es hoy su amigo, Nicolás Caputo. Esta empresa, en diciembre del año pasado, se reunió en su directorio y no pudieron repartir los dividendos por la situación económica planteada en el país de alta recesión. Situación económica que ellos provocaron. ¿Qué quiero decir con esto? Si a esta empresa que trabaja con las transnacionales no le cierran los números, ¿qué queda para nosotros? Que estamos en un estado de indefensión total. Digo, el sector automotriz, que es una de las industrias más importantes de la República Argentina, que son todas transnacionales las que producen en la Argentina, todas, hay 7.000 personas suspendidas, hay despidos, va a haber despidos como en Córdoba con Fiat, digo que está, su referente máximo es Cristiano Ratazzi, que pedía un dólar a 26, hoy está a 40 y lo van a pedir a 60 o a 70, ¿sí? Estas empresas hoy están trabajando al 15%. Y la capacidad instalada de la industria es del 56%. 126.000 despidos en la industria nacional hubo y 6.500 en estos grandes grupos económicos y empresas que apoyaron, que desarrollaron el modelo, despidieron 6.500 personas, entre ellas también las mineras, ¿eh? Por eso digo, es una conformación que hay que hablar de una matriz inclusiva y diferente para el desarrollo de la República Argentina, si queremos ser autónomos, independientes e integrados a un continente. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. En ese sentido, creo que a primera vista estas movilizaciones, me refiero a las de Bahía Blanca, fueron inesperadas por la idiosincrasia bahiense, como para el hecho de que en 2017, para no ir más lejos, Cambiemos sacó más del 45% de los votos en nuestra ciudad. Sin embargo, a poco más de un año parece que hubiera grandes sectores de la clase media desencantados por su gestión. Será cuestión de ver cómo sigue esto. Esperemos que tenga una resolución electoral favorable, que haya un cambio de modelo. ¿Vos cómo lo ves en lo nacional y en lo local, sintéticamente, antes de ir a la tanda? ¿Ves posibilidad de que haya un cambio de modelo a través de elecciones este año? Yo creo que lo malo dura poco, no dura toda la vida. ¿Sí? Lo malo no dura, porque cuando hablo de lo bueno, hablo de la mayoría de la gente. Claro. Nosotros tenemos que convivir con la mayoría, no con la minoría. Entonces creo que la gente, confundida y engañada, votó por un cambio para estar mejor. ¿Sí? Me refiero al electorado de Cambiemos, que ganó legítimamente en las elecciones. Seguro. ¿Sí? Pero fue engañado. Las pruebas están a la vista. No voy a hacer esto, no voy a hacer el otro, no voy a hacer el otro. Claro. Ahora no habla más de la inflación. Ahora lo que se dicen es, estoy dolorido, digo el propio presidente, siento dolor. Que era el que más sufría todo lo que sufro estaba pasando. Todo esto. Una perversión increíble. Sufro todo esto, pero tenemos que ver que más allá en el futuro, De un futuro que se aleja, porque pasó de ser un segundo semestre a de acá a 10 años. Un país que tenemos para alimentar más de 400 millones de habitantes en alimentos y somos 44 millones. No tendría que faltarle el plato de comida a nadie en la República Argentina. Digo como para empezar de base esto. Y bueno, y esto tiene que ver con el desarrollo interno. Creo en un cambio, sí. Creo que es necesario un cambio. Nosotros el 4 de abril lo que pedimos es el cambio del modelo. Este modelo no cierra bajo ningún punto de vista. Acaba de haber también una movilización el 4 de abril. Y bueno, pensamos hacerla a nivel nacional. A nivel nacional. Bueno, la vamos a estar siguiendo. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo para seguir con la entrevista. Te agradecemos por tu presencia, Carlos, en este que es nuestro primer programa. Te agarramos de conejito de indias de alguna manera. Y decías que cada vez más gente se le complica para llegar a final de mes. Así que vamos a cerrar el bloque escuchando a final de mes de Pantanito y vamos a una tanda. Bien, bien. Siempre me falta a mí el dinero cuando tengo que pagar. Dejo la mantequilla, la leche desnatada y una lata de foie gras. ¿Y cómo puedo yo viajar o perderme con mi novia por las playas de una isla tropical? Si es que no puede ser, si es que tanto buscaron, si es que cada vez cuesta más trabajo llegar a final de mes. Si es que no puede ser, si es que tanto buscaron, si es que desde el euro en su puto puerto, si es que resulta que a mí el dinero se me escapa por las manos. Y no lo vuelvo a ver, y no lo vuelvo a ver, y no lo vuelvo a ver, que no lo vuelvo a ver. Hace ya 3 días que no como maná. Cuento ya una semana. Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM 1240, Radio Universidad.